civilización persa, vestimenta. Usaban candis, una túnica abierta de mangas amplias que les llegaba a los tobillos y que sujetaban con un cinturón. Utilizaron ropa interior. Los sacerdotes usaban el color púrpura y telas con borlas. Los hombres tenían barbas y cabello largo. Los nobles lo espolvoreaban con oro. Introdujeron el gorro frigio de fieltro, que era portado por los sátrapas y soberanos. Las mujeres nobles llevaban una túnica hasta los talones y un manto amplio con adornos en los bordes. Arte. El arte funcionó con originalidad y elementos caldeos, asirios, egipcios y griegos. Tenía como finalidad la exaltación del imperio de manera pacífica. Su extensión máxima se dio en la escultura y arquitectura. La escultura y los relieves tuvieron influencia griega. Fabricaron joyas, alfombras finas con diseños propios, bruñido de objetos en metal, filigrana en relieve. Los adornos tenían detalles y proporción. Correo. Darío I dio importancia a las comunicaciones. Construyó el Camino Real, de 2.698 kilómetros de extensión, que era recorrido por las caravanas. Cada cierto tiempo habían postas, caballerías, donde los mensajeros cambiaban de caballo, así cubrían la distancia en menor tiempo.